Las conversaciones entre la delegación del Partido del Trabajo de Corea y los miembros medulares del Partido Comunista de Cuba se efectuaron en la sede del último el día 23. Participaron los miembros de la delegación coreana encabezada por Kim Yong-chol, miembro del Buró Político y vicepresidente del Comité Central del Partido, y el embajador coreano en La Habana y por la parte cubana Salvador Antonio Valdez Mesa, miembro del Buró Político del Comité Central del Partido y vicepresidente del Consejo de Estado de la República de Cuba y otras figuras medulares del partido. Ambas partes comunicaron de las actividades de sus partidos e intercambiaron opiniones acerca de estrechar las relaciones de amistad y colaboración entre ambos partidos y países y otros asuntos de interés mutuo. El mismo día, la delegación del Partido Coreano fue invitado al banquete ofrecido por el Comité Central del Partido Comunista de Cuba. También depositó una corona floral al monumento de José Martí en la Plaza de la Revolución de La Habana.